rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos ahora a irnos a viajar también a otros paisajes, esta vez en la banda oriental. Vamos a hablar con Delia Villalba. Ella es política uruguaya, fue edil del Frente Amplio allí en Fraiventos, cerquita, vecina de Gualeguaychú. Y por allá por el 2004, ahora le vamos a preguntar, porque ella nos va a decir con mayor precisión, cruzó junto con otras compañeras y compañeros uruguayos y vino allí a Gualeguaychú, se acercó a Gualeguaychú para explicar que del otro lado iban a instalar dos pasteras, no una, dos, Ence y Bodnia. Y ese fue el puntapié inicial para una lucha que ya es conocida por todos nosotros acá. Para conversar sobre esto un poquitito estamos ya conectados con Delia Villalba. Buenos días, Delia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. Por favor, encantada. Bueno, seguramente estás tomando allí una yerba más rica que la que estoy tomando yo, pero bueno, ¿qué va a ser? Hacemos lo que podemos, Villalba. Bueno, ¿cómo es este recuerdo? Y fue en 2004, ¿no?, que cruzaron ustedes. Sí, posiblemente ya como que me he olvidado de... Porque además fuimos muchas veces, indudablemente que nosotros íbamos encendiendo una luz roja. Uh-huh. Íbamos con nuestra información a avisarles, a advertirles a nuestros hermanos de Gualeguaychú qué era lo que iba a pasar. Como tú decías, se querían instalar dos mega plantas de celulosa en un río compartido entre el Uruguay y la Argentina. Entonces nosotros, en cierto modo, embanderados en un sentimiento latinoamericano, le íbamos a explicar a un país hermano por qué era inconveniente. Y bueno, nosotros teníamos razón. Hoy en día, quien más está sufriendo todas estas consecuencias de contaminación, de olores nauseabundos, de todo este tema, que muy preocupante, es la ciudad de Gualeguaychú, mucho más que Fraiventos. Y bueno, como te decía, fuimos muchas veces, porque indudablemente íbamos personas desconocidas a decirles una cosa muy importante. Después de muchas veces que nosotros explicamos, que llevamos documentación, información, ellos atendieron, pero hicieron, como digo siempre, el camino propio, el camino de informarse, el camino de investigar, y luego lo tomaron como una causa propia. Te quiero explicar esto porque nosotros no fuimos a soliviantar la ciudad de Gualeguaychú, fuimos a dar una información y que ellos, bueno, tomaran el camino propio como así lo hicieron. Claro. Lo que siempre me despertó una gran curiosidad alrededor de esto es que en el Uruguay esta historia, así tal cual ocurrió, es muy poco conocida. Sí. Porque después el mismo doctor Vázquez, el gobierno del doctor Vázquez, perdón, y los medios masivos todos en el Uruguay se encargaron de hacer otro relato, ¿no? Claro. Bueno, eso fue lo que pasó. Yo creo que hay varias causas de esto. ¿Por qué cundió más la noticia que nosotros llevábamos en la Argentina? Y bueno, porque los argentinos tienen otra conciencia ambiental, tienen otro camino, otra historia. Por ejemplo, en las ciudades de Gualeguaychú y muchas provincias de Entre Ríos, tienen ya un camino propio de una lucha ambiental. Hay otra conciencia. En el Uruguay, no. Con decirles que prácticamente lo que era planta de celulosa ni se conocía en el Uruguay. Todo esto agravado por un gobierno muy traidor que se encargó, en cierto modo, hasta de ridiculizar lo que los ambientalistas decíamos. Uh-huh. Y bueno, y luego empezaron los engaños, las mentiras de todo el gobierno, gobierno de izquierda, ese gobierno que se dice progresista, pero que no lo es, y todo esto secundado por la labor de los grandes medios de comunicación, que engañaron, mintieron, estafaron a toda la población, diciendo precisamente lo que no era. Por suerte, viste que hay un camino, dice que la verdad siempre triunfa. hoy en día ya hay cosas que están, por su propio funcionamiento, están delatando o diciendo que lo que decíamos los ambientalistas era verdad, y es verdad. Y que bueno, que fue el gobierno quien engañó, y fue la multinacional quien engañó, y bueno, y los grandes perdedores son, como siempre, los pueblos. Sí. Bueno, se viene la novena subida al puente. De aquel primer abrazo en 2005, seguramente tendrás recuerdos también. Sí, muy lindos recuerdos, porque yo comentaba ayer que la gente de Gualeguaychú conmigo ha sido muy, muy, muy generosa y me dio el honor, digamos, el orgullo de ser la que leyó la proclama, aquella proclama tan importante para argentinos y uruguayos que se leyó sobre el puente en aquel momento. Y yo me sentí, la verdad, muy halagada, pero a la vez también muy mucho más comprometida con el pueblo argentino y con el pueblo uruguayo. Por eso te decía que es un verdadero sentimiento latinoamericano. Sí. Además, no solo porque yo leí la proclama, indudablemente, esto parece como un egocentrismo, sino la presencia de tantos miles de argentinos y de tantos miles de uruguayos en aquella primera jornada del Abrazo del Puente. Así es. Uh-huh. Bueno, decíamos recién, se viene los 9 años, la décima subida al puente. Sí. Ahora el 27, ¿vas a estar ahí? Sí, sí, si Dios quiere voy a estar ahí, por supuesto. Sí. Y seguramente estarás un día antes, porque las actividades que se hacen el día anterior también son importantes para seguir concientizando a todos los que van para ahí con respecto a la importancia que tiene de seguir denunciando a estas pasteras, ¿no? Claro, y sobre todo que sería muy importante que los uruguayos, ojalá fuéramos miles los que estemos ese día, estemos respaldando, estemos dando el sentimiento de unidad de los dos pueblos para defendernos contra estas multinacionales, ¿no? Contra estas multinacionales y también contra nuestros gobiernos locales, ¿no? Contra nuestros gobiernos, tanto el uruguayo como el argentino. Si no nos defienden, bueno, nos tenemos que defender los pobladores. Bien. Delia, bueno, nos encontraremos el 26 por allá, entonces. Muchísimas gracias por atendernos. Si yo no estoy el 26, bueno, habrá uruguayos. Sí. Yo lo que sé seguro es que voy a estar el 27. Ojalá. Quiero también estar el 26, pero bueno, sé que voy a estar por ahí. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Bien, Delia Villalba, entonces, política uruguaya, allí, ya contó lo suyo. Vamos a seguir con el tema, no exactamente hoy, pero vamos a seguir con el tema porque ella dejó abierta aquí cómo tomaron los argentinos y cómo tomaron aquí desde Gualeguaychú estas visitas de los uruguayos. Y hay una historia realmente deliciosa de Mario Boari que vamos a compartir, no sé si el jueves o en algún momento de la semana que viene, todo antes del 27 de abril. Sí, y también algunas cosas que se van a dar a conocer justamente como el libro, en el libro La Trinchera, ¿no? Que va a estar ahí una de las que sostuvieron tantos años, La Trinchera de Arroyo Verde. Bien. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar